es un vestido que está de moda hoy en día. El bullying es un vestido que está de moda hoy en día. Con él se ve lo efectivo, sea de noche o sea de día. Con él se ve lo efectivo, sea de noche o sea de día. Con un suéter apretado que muestra la realidad. Con un suéter apretado que muestra la realidad. Lucen un cuerpo tallado y otra cosa que será. Lucen un cuerpo tallado y otra cosa que será. ¿Qué será, mi hermano Manuel? Cuando salen de paseo por el barrio del Pekín, cuando salen de paseo por el barrio del Pekín, dice uno, ya te lo veo, bien marcado ese blue jean. Dice uno, ya te lo veo, bien marcado ese blue jean. Este no es el pollerín, que es puro tapón nomás. Este no es el pollerín, que es puro tapón nomás. Se trata del gran bullín, que todo es carne apretada. Se trata del gran bullín, que todo es carne apretada. Arriba, Carlitos, y nomás, se verá aquí.